Maya, reina de las diosas, por tu cargo y tu gracia gentil, yo te ofrezco un palacio de rosa con dinteles de oro y marfil. ¿Por qué no amar si es mi querer el mirarme en tus ojos de hada y embriagarme de dicha y placer? Palacio uruguaya que encierra el ensueño, la dicha, el amor, donde unir nuestro encanto quisiera con tus besos de extraño calor. ¿Por qué no amar si es mi querer el mirarme en tus ojos de hada y embriagarme de dicha y placer? Alma te llevo prendida, mi tesoro, mi astro, mi día, y será la mujer preferida que amaré, o mi reino oriental. ¿Por qué no amar si es mi querer el mirarme en tus ojos de hada y embriagarme de dicha y placer?